Sony Music. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, felices, contentos, descansados y con el pie derecho sobre todo. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre una milla por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 35, con cielos soleados. Para el día de mañana miércoles se esperan temperaturas máximas de 59, mínimas de 44, con cielos soleados. Para el día jueves se esperan máximas de 57 grados, mínimas de 41, con cielos soleados, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día viernes también se esperan cielos soleados despejados, máximas de 59, mínimas de 42. Y para el próximo sábado, máximas de 62 grados, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Y bueno, ya van a ir aumentando las temperaturas. Hoy va a ser el día pues más frío que se puede decir, ¿no? En comparación de los próximos 5 días y en adelante, las temperaturas máximas van a estar arriba de los 60. Entonces va a estar agradable. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula El mejor día de tu vida. El mejor día de tu vida. No te detengas en lo malo que has hecho. Camina hacia lo bueno que puedes hacer. No te culpes por lo que hiciste. Decide no repetirlo. No te mires con tus ojos. Contémplate con la mirada de quien amas. No pienses en lo largo que es el camino de tu transformación, sino que en cada paso que des estarás más cerca de ser lo que quieres ser. No confíes en tus propias fuerzas. Pon tu vida en manos de Dios. No trates que otros cambien. Comienza por tu propia vida. Deja que el amor te inunde y no te defiendas de él. Solo contempla la meta. y no veas lo difícil que es alcanzarla. Vive cada día, aprovecha el pasado para el bien y deja que el futuro llegue a su tiempo. No sufras hoy por lo que viene. Recuerda que cada día tiene su propia finalidad. Busca a alguien con quien compartir tus luchas hacia la libertad. Una persona que te entienda, te apoye y te acompañe. Ante cualquier provocación, trata de responder en lugar de reaccionar. Si tu felicidad y tu vida dependen de alguien que no es Dios, estás apoyando la escalera en la pared equivocada. Aprende a mirarte con amor y respeto. Vivir sirviendo, vivir amando. Que este sea el mejor día de tu vida, bendecido por el amor de Dios. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 37 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. El servicio secreto afirma haber evitado un atentado contra Trump. Un documental sobre servicio secreto emitido este domingo por el canal National Geographic recoge el testimonio de agentes que resaltan cómo impidieron un atentado del grupo terrorista Ejército Islámico, ISIS en inglés, contra el presidente Donald Trump, y cómo hace años se abortó un ataque similar, en este caso Al Qaeda, contra el expresidente Bill Clinton. Era noviembre de 1996 y Clinton, apodado Águila por los agentes, visitaba Manila, Filipinas, para participar en una cumbre económica, según recoge la web informativa The Daily Beast. Había protestas en las calles, ardían banderas estadounidenses y la caravana presidencial debía atravesar la ciudad entre el hotel y la sede de la cumbre. En el último minuto, el servicio secreto decidió cambiar su ruta al recibir información fiable de que el grupo terrorista liderado entonces por Osama Bin Laden había colocado una bomba bajo un puente. Según se cuenta en el documental, efectivamente se encontró explosivos en un puente en la ruta presidencial. En noviembre del 2017, otro presidente, Donald Trump, regresó a la capital filipina para asistir a otra cumbre internacional y el regreso secreto recibió información creíble de que ISIS preparaba una emboscada, según se relata en el documental. Un supuesto activista de este grupo terrorista publicó en redes sociales un mensaje anunciando sus intenciones de asesinar al presidente. Los agentes detectaron que efectivamente estaba en Manila y lograron localizarlo por un parque próximo al hotel presidencial. La política filipina lo detuvo a él y a un supuesto cómplice. Ni National Geographic ni The Daily Beast informan sobre si los individuos detenidos planeaban realmente un atentado contra el presidente, contaban con material adecuado y tenían lazos con el grupo terrorista. Y en Florida, familias buscan a desaparecidos tras Michael. Joan Garón ha repetido cientos de veces todos los escenarios posibles en su mente. Tal vez su tía de 79 años buscó refugio en el robusto edificio de departamentos cercanos que soportó los devastadores vientos del huracán Michael. Tal vez fue rescatada y está en una cama de hospital en alguna parte. La pila de escombros que en su día fue su casa en Mexico Beach es poco profunda, demasiado como para que un cuerpo pase inadvertido, se repite Garon Beck. Es una tortura, dijo Garon Beck, quien habló por primera vez con su tía Angie Vicari justo antes de la llegada del huracán para rogarle que dejara su casa de bloques de concreto. 5 días después de la llegada del meteoro a la franja del noroeste de Florida, conocida como Panhandle, la gente intentaba localizar a los amigos y seres queridos de los que no ha tenido noticias, aunque se desconoce la cifra exacta de desaparecidos. He hablado por teléfono con reporteros, con jefes de bomberos, con directores de los equipos de trabajo de Miami. Diga quien diga, lo he llamado. He llamado a todos los hospitales, contó Garon Beck el lunes antes de consultar un mensaje en su celular del jefe de bomberos de Mexico Beach. Para su decepción, el mensaje decía: seguimos trabajando en ello, le mantendremos informados. Coincidiendo con la visita del presidente Donald Trump a la desvelada zona, el número de fallecidos por el paso de Michael desde Florida a Virginia aumentó a 17 personas y la búsqueda de víctimas seguía. A medida que el meteoro se acercaba, se pidió a más de 375,000 personas que dejaran sus casas, pero las autoridades de emergencias mostraron su frustración por el elevado número de residentes que decidían no hacerlo. Y la promesa de $1,000,000 que Trump se niega a pagar. El día de ayer, la palabra del presidente Donald Trump volvió a quedar en entredicho luego de que se negara a pagar una curiosa apuesta con una reconocida senadora demócrata. El magnate negó antes los medios de comunicación que le ofreció a la senadora Elizabeth Warren $1,000,000 para que se sometiera a una prueba de ADN que demuestre su herencia nativoamericana, como la demócrata lo ha asegurado en el pasado. Las declaraciones de Trump llegaron después de que Warren respondió al desafío del presidente y dio a conocer los resultados de una prueba de ADN que muestra que tiene ancestro nativo. No dije eso, será mejor que lo lea de nuevo, fue lo que dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron sobre su oferta de $1,000,000. Sin embargo, como ha ocurrido en el pasado, Trump no se percata de que todo lo que dice queda grabado, como fue en esta ocasión la apuesta que le extiende a la demócrata en frente de todos sus seguidores. Durante un mitin de campaña el 5 de julio, Trump se burló de Warren por sus afirmaciones de ascendencia de nativos americanos y aprovechó para hacerle la apuesta. Le daré $1,000,000 a su organización benéfica favorita pagada por Trump si toma el examen y demuestra que es indígena, dijo Trump en ese momento. Tengo la sensación de que ella dirá no. En una serie de tweets el día de ayer, Warren pidió a Trump que pagara $1,000,000 a la caridad. Warren es vista como una posible oponente demócrata para Trump en las elecciones presidenciales del 2020. Trump ha reiterado su creencia de que la derrotará fácilmente a la senadora de Massachusetts si ella decide postularse. Es la mayor crueldad de todas las crueldades, critica un juez a la migra. Un juez de Nueva York ordenó el día de ayer la liberación inmediata de un menor hondureño de 2 años que fue separado de su padre en la frontera hace más de 5 meses. Es la mayor crueldad de todas las crueldades, asintió el magistrado Alvin Herzenstein, quien además agregó que no comprendía la razón ni la humanidad de esto. Se espera que el pequeño, identificado como DJCB, se ha liberado de la Oficina de Reasentamiento para Refugiados de Nueva York y entregado a su padre, quien prefirió utilizar el nombre de Mr. C en los documentos de la corte debido a las amenazas que ha recibido de pandillas en Honduras. Estoy muy agradecido con el juez que tomó la decisión de devolverme a mi hijo y también con quienes me ayudaron, los abogados y mayormente Dios, dijo el padre, quien tuvo la oportunidad de ver a su hijo la semana pasada. me sentí tan feliz, lloré con él, esa felicidad me rompió el corazón aún más, fue lo que dijo. Según el abogado del caso, Brandon Watermark, el menor ha estado viviendo con una familia de crianza. Su padre, junto a quien llegó el 30 de abril, estuvo detenido en centros de Texas, New Jersey y Nueva York hasta la semana pasada cuando fue liberado. Ambos habían abandonado Honduras después de que la pandilla MS-13 secuestrara y sostuviera al señor C a punta de pistola, amenazando su vida y la de su bebé. Según la petición presentada por sus abogados el 4 de octubre, varios miembros de su familia fueron asesinados por otras pandillas del país. Los documentos judiciales indican que el hombre hondureño no es el padre biológico del niño, pero sí es el padre legal de DJCB y el único padre que ha conocido. La madre se encuentra en Honduras, firmó un documento que le permite al señor C salir del país con su hijo, fue lo que dijeron sus abogados. El padre hondureño, según Waterman, había sido deportado de Estados Unidos en dos ocasiones y también había enfrentado cargos por violencia doméstica 8 años atrás durante un incidente que él cree tuvo lugar en el país. El juez dijo que el incidente de violencia doméstica fue considerado un delito menor y que no fue lo suficiente para negar la petición. Por su parte, el abogado aseguró que el proceso de reunificación familiar implicaba varios pasos, como hacer una visita al hogar y que todo estuviera listo para garantizar la seguridad y el bienestar del niño, que vivirá junto a su padre en casa de una tía en Texas. Y un avión espía ayuda a la migra a capturar a 33 indocumentados. Si hay algo claro es que la patrulla fronteriza no escatima esfuerzos en su caza de indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos. Los agentes de la patrulla fronteriza del sector de Tucson, apoyados por un avión espía RC-26 de la Guardia Nacional asignado a la operación Guardian Support, lograron la captura de más de 33 inmigrantes indocumentados. La operación se realizó en Arizona entre el 3 de octubre al 10 de octubre. El personal de la Guardia Nacional que opera la aeronave de vigilancia está equipada con una serie de sensores y cámaras infrarrojas, lo cual le otorga una capacidad mejorada para identificar actividades ilegales, lo cual se ha convertido en una herramienta clave a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México. El RC-26 es ahora el tercer fuselaje militar implementado en la misión de seguridad de Arizona bajo la operación Guardian Support, un multiplicador de fuerza para los agentes federales de seguridad que protegen las fronteras de la nación. El avión se utilizará además de 2 helicópteros UH-72 Lakota y UH-60 Blackhawk, actualmente empleados en esta operación, por lo que informó la patrulla fronteriza en un comunicado oficial. Y la candidata republicana al Senado compara a Michelle Obama con un chimpancé. Una candidata al Senado de Estados Unidos por el Partido Republicano está en el ojo del huracán por un comentario racista contra Michelle Obama. Karen Huffley, que hoy es senadora estatal de Minnesota, comparó a la ex primera dama con un chimpancé en un texto que publicó en Facebook en el 2009. Lo hizo al hablar de la visita de Obama a la reina Isabel II de Inglaterra. Huffley hizo referencia al chimpancé de la película Bedtime for Bonzo de 1951 mientras hablaba de Obama. Michelle está muy lejos de ser genial, escribió Huxley. No esperamos que nuestras primeras damas al menos se paren derecha. Extraño a Nancy Reagan, hablando de Bedtime for Bonzo. Creo que incluso ese chimpancé se puso de pie más recto que Michelle. alguien va a hacer un comentario, fue lo que escribió. La oficina de Hostler respondió al asunto y dijo que se trata de un ataque de los demócratas a su campaña. Según Jake Schneider, vocero de la campaña, se trata de un comentario sin contexto. Eso es lo que hace la izquierda radical cuando están perdiendo, atacan a los republicanos para que no tengan que encontrar soluciones a los problemas que enfrentan los ciudadanos, fue lo que dijo Schneider a The Hill. Hostler se mide a la senadora demócrata Tina Smith, quien tomó la silla de Al Franken, quien renunció por denuncias de acoso sexual. Hace 3 años, el presentador Rodney Figueroa fue despedido de Univision por una comparación similar. Y Facebook endurece su lucha contra los contenidos dirigidos a impedir el voto. Facebook anunció hoy un paquete de medidas adicionales a las ya existentes que van dirigidas a suprimir de su plataforma aquellas informaciones falsas que consideren caminadas a impedir o dificultar que los electores voten. Cuando falta menos de un mes para los comicios legislativos del 6 de noviembre de Estados Unidos, Facebook indicó en una entrada en el blog de la compañía que ha endurecido los criterios relativos a contenidos electorales para luchar contra la desinformación. De ahora en adelante, la red social más usada del mundo eliminará informaciones falsas sobre la manera de ejercer el voto, como por ejemplo aquellas entradas en las que se diga que se puede votar por el mensaje de texto desde el teléfono móvil o por internet. Un ejemplo concreto que usó la compañía para ilustrar el tipo de mensajes que se eliminarán rezaba lo siguiente: si votaste en las primarias, tu voto en la elección general no cuenta, algo que es del todo falso. La red social también ha añadido una nueva opción que permite a los usuarios alertar sobre información publicada que no se corresponda con la realidad, como por ejemplo avisos falsos sobre las largas filas en colegios electorales o episodios de violencia. Y en información deportiva, Medrano reveló fecha en la que Tata Martino llegará al tricolor. Todo parece apuntar a Gerardo Martino como el próximo director técnico de la selección mexicana. El actual timonel de Atlanta United de la Major League Soccer ya tendría su fecha de llegada al tricolor, según comentó el periodista David Medrano. Durante el programa Los Protagonistas, Medrano se refirió al tema aseverando que Martino el 8 de diciembre que asuma el mando, pero su frase no pudo ser completada de inmediato ante los cuestionamientos de sus compañeros en la mesa como Luis Roberto Alvesague y Roberto Valdano y Cristian Martinoli. Pese a la ola de rumores que han puesto a distintos candidatos en el banquillo de la selección mexicana, todo apuntaría a la llegada de Martino, ex estratega de la selección argentina y el Barcelona de España. Sin embargo, el propio Tata respeta su contrato con Atlanta y la cláusula correspondiente al no hablar sobre su futuro inmediato. De momento, Martino tiene a Atlanta United en primer lugar de la conferencia este con un total de 66 puntos, 67 goles a favor y 39 en contra. Han sido hasta ahora el mejor equipo de toda la liga y están dentro de los primeros candidatos al título de la MLS. Detengan todo, la función Chucky Guti tiene su propia playera. Irving Lozano y Eric Gutiérrez han causado furor entre la afición del PSV. Si bien el Chucky ya era un referente del equipo, la llegada de Guti ha potenciado ese estatus. Los mexicanos se han combinado de buena forma en los partidos que han estado juntos dentro de la cancha e incluso ya se asociaron para conseguir asistencia y gol, lo que resultó en su característico festejo de fusión a lo Dragon Ball. La celebración que han realizado desde que visitaron la camiseta del Pachuca ha causado tal furor que fue inmortalizado en una camiseta. La creadora es una diseñadora gráfica y seguidora del PSV,

En el amor, hoy su encanto personal se multiplicará gracias a la influencia lunar en su signo. En la riqueza, considere las posibilidades de adquirir su propia vivienda, pero no se olvide de asesorarse. En el bienestar, atravesará un día en el que se le sentirá un poco irritable y con ganas de detonar. En estos momentos no hay nada mejor que refugiarse en la lectura. Para el signo de Acuario, los astros podrán activar su energía de empuje y le permitirán sentirse pleno, original y con demasiadas fuerzas para avanzar en las metas preestablecidas. En el amor, intenta expresar con claridad todo lo que siente y no se guarde nada. En la riqueza, por la tarde salga y busque diferentes presupuestos para gastar lo necesario y de esta forma podrá realizar algunas modificaciones en su hogar. En el bienestar, si se siente demasiado estresado, debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Comprenda que no será un día propicio para las planificaciones y para los proyectos. Disfrute el presente que vive y deje de hacerse tanto problema por el futuro. En el amor, será un día positivo para fortalecer las amistades que tiene olvidadas desde hace meses. No deje de comunicarse con sus seres queridos por mucho tiempo. En la riqueza, es un excelente día para iniciar un negocio nuevo en el rubro que tanto le interesa. Deje de dudarlo y ponga toda su energía si hay importantes intereses en juego. En el bienestar, en este día le será imprescindible alternar sus obligaciones con momentos de distensión, de lo contrario podría discutir con alguien muy cercano. De la mañana con 12 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be. Que me miras late.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una información muy interesante que es acerca de Facebook. Ya les había informado, ¿no?, que habían robado pues cuentas, la información, un hackeo, y fue el último escándalo que hubo. Y bueno, pues aquí hay una información de cómo saber si fuiste o fuimos víctimas del último hackeo a Facebook y qué está haciendo diferente esta vez la red social. Bueno, pues es posible que tu número de teléfono, tu dirección de email, los lugares que visitas o incluso la marca y modelo de tu celular con el que te conectas a Facebook estén a la venta en la red oscura, el mercado negro de Internet. La red social está investigando el último gran ciberataque del que fueron víctimas sus usuarios y ha revelado que los hackers accedieron a datos de cerca de 30 millones de personas. De 15 millones de ellas accedieron a dos tipos de información: nombre y datos de contacto, número de teléfono, email o ambos, fue lo que explicó la compañía en su sitio web. De otros 14 millones accedieron también al nombre de usuario, género, ubicación, idioma, situación sentimental, religión, ciudad de origen y actual fecha de nacimiento, dispositivo desde el que se conectan, información sobre su educación y trabajo, los últimos 10 lugares en los que se registraron y las últimas 15 búsquedas. El ataque ocurrió hace apenas 2 semanas cuando los hackers accedieron a 50 millones de cuentas al explotar una vulnerabilidad en los llamados tokens, las llaves digitales que nos permiten conectarnos a Facebook. Pero podría haber sido mayor si la red social no hubiera cerrado repentinamente la sesión de 90 millones de usuarios. En los próximos días enviaremos mensajes personalizados a los 30 millones de personas afectadas para explicarles a qué información pudieron haber accedido los atacantes, así como los pasos que pueden tomar para protegerse. Eso fue lo que escribió Guy Rosen, el vicepresidente del producto de la compañía, en un comunicado publicado en el sitio de ayuda de Facebook. Estamos trabajando contrarreloj para investigar el fallo de seguridad que descubrimos y solucionamos hace 2 semanas. Y la plataforma ha puesto un enlace a disponibilidad de los usuarios para que puedan comprobar directamente si fueron afectados. Y bueno, ahí tienen el enlace, ustedes pueden ir a ayuda de Facebook y ahí les muestra el enlace. O busquen la noticia para que puedan tomar el link y comprobar si tu cuenta de Facebook fue hackeada. También dieron más información sobre cómo ocurrió el ataque. Dice: ahora sabemos que entre el 14 y 27 de septiembre los atacantes usaron los tokens de acceso para obtener información de ciertas cuentas de Facebook. Rosen asegura que la red social actuó rápido, inhabilitando las cuentas potencialmente afectadas y que no es necesario que nadie cambie la contraseña. Pero agregó: No hemos descartado la posibilidad de ataques más pequeños, así que seguiremos investigando. Si ustedes ya saben, vayan a ayuda de Facebook, ¿verdad? Y ahí ahí tienen el link para que tú puedas comprobar si tu cuenta de Facebook fue hackeada. Y bueno, también les tengo otra información muy interesante. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente escuchamos una canción y ahí está en nuestra mente, ahí la estamos tarareando o la estamos cantando, ¿verdad? Pero bueno, aquí en esta noticia científica nos dicen por qué se nos pegan algunas canciones y qué podemos hacer para quitárnoslas de la cabeza, como por ejemplo la canción de Luis Fonsi, Despacito, que esa fue mundialmente reconocida por lo pegajosa que es, ¿verdad? Y así han habido muchísimas otras canciones. Y bueno, nos ha pasado a todos, oímos una canción, nos parece memorable, nos suena el ritmo y puede que hasta la tararemos. Y media hora después todavía la tenemos en la cabeza a pesar de nuestros desesperados esfuerzos para olvidarla. Y bueno, es la maldición de la melodía pegajosa que se ha atrincherado en tu cerebro. Pero ¿por qué ciertas canciones son tan persistentes? Y aún más importante, ¿cómo puedes sacártelas de la cabeza? El psicólogo especializado en música, Lawrence Stewart, del Centro Goldsmith de la Universidad de Londres, tiene algunas respuestas. La primera, ¿qué hace que una melodía sea pegajosa? Las canciones con una estructura melódica simple, es decir, cuya tonada presenta un patrón de altibajos, son aquellas a las que nuestro cerebro se aferra con más facilidad. Estos arcos melódicos son comunes en las canciones infantiles como Estrellita, ¿dónde estás? Pero también las encontramos en muchas canciones pop y de música clásica. Los saltos melódicos inusuales o inesperados también resultan pegajosos, como la de Bad Romance de Lady Gaga, que es un buen ejemplo. Y también, bueno, la siguiente pregunta, ¿cuáles son las canciones más pegajosas? Puede que no te sorprenda leer que mientras más frecuente y recientemente hayas estado expuesto a una canción, hay más probabilidades de que se te quede en la cabeza. De hecho, la gente que canta y oye música tiende a tener melodías pegadas más a menudo. Ahora entiendo por qué, ¿no? Pero ¿cuáles son las canciones que más problemas dan? Bueno, pues aquí les voy a dar una pequeña lista de las melodías más pegajosas en inglés. Y pues puedes tener problemas intentando quitártelas de la cabeza, o sea, si las escuchas, como Bad Romance de Lady Gaga y también de Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, y The Journey, Don't Stop Believing, de Goich, Somebody That I Used to Know, Moves Like Jagger de Maroon 5, California Girls de Katy Perry y Bohemian Rhapsody de Queen. Es a quien no se la sabe, ¿no? Y bueno, ¿cómo puedes eliminarlas? ¿Qué es lo más importante? Ya sabemos, hay mucha lista de canciones pegajosas en nuestra cabeza y pues lo que queremos saber es cómo eliminarlas. Pues la mejor manera de combatirlas es distrayéndote con otra cosa, pero eso es algo más fácil de decir que hacer. Para nuestra suerte, eso es un asunto que ha sido estudiado por los científicos, y los investigadores descubrieron que la gente tiene una serie de técnicas para quitarse melodías de la cabeza, como cuáles: oír a un locutor hablando por la radio o tonadas sanadoras, es decir, canciones que hacen que nos olvidemos de la melodía pegajosa, pero sin quedarse en nuestra cabeza. Una opción muy popular es tu himno nacional, o escucharme a mí, rendirse al ritmo y oír la canción hasta que te hartes de ella, o masticar chicle. Puede sonar a remedio casero, pero masticar chicle es tal vez el enfoque más científico para la erradicación de una melodía pegajosa, y existen estudios médicos que avalan esa teoría. Así que ya sabes, cómprate unos chicles y póntelos a masticar, y aparte le da trabajo a tu boca y a la mandíbula. Al mismo tiempo, los científicos saben que tu corteza cerebral premotora, que es la que se encarga de planificar las acciones, por ejemplo, lo que haces con tu boca y mandíbula, está en acción cuando cantas dentro de tu cabeza. Así que a darle trabajo con una actividad alternativa como masticando chicle, y de esta forma estás deteniendo las canciones en tu cabeza. Ahora, otra pregunta, ¿no? ¿Es útil tener una canción en la cabeza? O sea, ¿de qué nos sirve? Pues tenemos cientos de miles de tonadas almacenadas en nuestra memoria a lo largo y de nuestra vida, y algunas regresan, ¿no? De repente tal vez ahorita estás acordándote de ciertas canciones pegajosas. Y bueno, Lauren Stewart afirma que si recordamos una tonada de manera espontánea, podría ser la forma en que nuestro cerebro nos da un codazo para brindarnos un poco de estimulación extra cuando nuestro nivel de conciencia cae. Y bueno, pues para eso nos ayuda, para mantenernos despiertos. Y bueno, con esto finalizo esta información que está muy interesante, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 6, donde nos habla sobre las lecciones del amor, y nos vamos al apartado número 4. Y bueno, el tema de este día es un poco extenso, a ver si les puedo leer completo, si no, pues les voy a leer una parte. El tema es la única respuesta, así que pongan mucha atención. La única respuesta. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla primero. Es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor. Cree, y con razón, que su hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. Si te deseas el bien, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo se alegrará cuando te haya conducido de vuelta a tu hogar y ya no tengas necesidad de que Él te guíe. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. En eso radica su error fundamental, la base de todo su sistema de pensamiento. Cuando Dios te creó, te hizo parte de Él. Por eso es por lo que el ataque no tiene cabida dentro del reino. Hiciste al ego sin amor y por consiguiente Él no te ama. No puedes permanecer dentro del reino sin amor, y puesto que el reino es amor, crees estar privado de Él. Esto le permite al ego considerarse a sí mismo algo separado y externo a su Hacedor. Y de ahí que hable en representación de la parte de tu mente que cree que tú estás separado y que eres algo externo a la mente de Dios. El ego planteó entonces la primera pregunta que jamás se hizo, pregunta que él jamás podrá contestar. La pregunta, ¿qué eres?, representó el comienzo de la duda. Desde entonces el ego jamás ha contestado ninguna pregunta, aunque ha hecho muchas. Las actividades más ingeniosas del ego no han hecho más que enmarañar la pregunta, pues dispones de la respuesta y el ego te tiene miedo. No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo no es el que habla primero, pero siempre contesta. Todo el mundo, en uno u otro momento, ha acudido a Él para de una u otra forma obtener ayuda, y Él ha contestado. Puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. El ego no puede oír al Espíritu Santo, pero cree que parte de la mente que lo hizo está en su contra. Interpreta esto como una justificación para atacar a su Hacedor. Cree que la mejor defensa es el ataque y quiere que tú creas eso también. A no ser que lo creyeses, no te podrías poner de su parte. Y el ego tiene gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, el ego hace del cuerpo su aliado, porque el cuerpo no forma parte de ti. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. Esta es una alianza claramente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza, no podrás sino sentir miedo, porque estarás poniendo de parte de una alianza basada en el miedo. El ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente, y puesto que el ego se da cuenta de que es su enemigo, puede acabar con él y con el cuerpo, reconociendo simplemente que no forman parte de él. Él y el cuerpo se unen para llevar a cabo un ataque conjunto. Tal vez sea esta la más extraña de todas las percepciones, si te detienes a considerar lo que ello realmente implica. El ego, que no es real, trata de persuadir a la mente que sí es real, de que ella es su recurso de aprendizaje, y lo que es más, de que el cuerpo es más real que ella. Nadie que esté en su mente recta podría creer semejante cosa, y nadie que está en su mente recta lo cree. Escucha pues la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego plantea. Eres una criatura de Dios, una parte de su reino de inestimable valor que Él creó como parte de sí mismo. Eso es lo único que existe y lo único que es real. Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real y Dios te exhorta a despertar. Cuando le oigas, no quedará ni rastro de tu sueño, porque despertarás. Tus sueños contienen muchos de los símbolos del ego y estos te han confundido. Eso se debe, no obstante, a que estabas dormido y no te dabas cuenta de ello. Cuando despiertes, verás la verdad a tu alrededor y dentro de ti, y ya no creerás en los sueños, porque esos dejarán de ser reales para ti. El reino, en cambio, y todo lo que ahí has creado, será sumamente real para ti, porque es hermoso y verdadero. En el reino no hay ninguna duda acerca de lo que eres y de dónde te encuentras. La duda no tiene cabida allí, porque la primera pregunta jamás se planteó. Al haber sido por fin completamente contestada, nunca existió. Solo el ser vive en el reino, donde todo mora en Dios con absoluta certeza. El tiempo dedicado a hacer preguntas en el sueño ha dado paso a la creación y a su eternidad. Tú gozas de tanta certeza como Dios, pues eres tan real como Él. Pero lo que antes gozaba de absoluta certeza en tu mente ha pasado a ser ahora únicamente la capacidad para gozar de ella. El origen de las capacidades. Representó el principio de la incertidumbre, porque las capacidades son logros en potencia, pero todavía no son logros. Tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios y de los tuyos propios. Los logros son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado. De hecho, eso es imposible. Mas recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. Debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Eso no es cierto con respecto a nada que Dios creó, pero es la solución más benévola para lo que tú has fabricado. En una situación imposible, puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto en que ellas mismas te puedan liberar de tal situación. Dispones de una guía que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe que tú mismo. Eso te pone a cargo del reino, con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. Tienes un modelo a seguir que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará en modo alguno. Por consiguiente, ocupas todavía el lugar central en tu imaginada esclavitud, lo cual de por sí demuestra que no eres un esclavo. Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Te encontrarías en una situación imposible si Dios te mostrase tu perfección y a la vez te probase que estabas equivocado. Esto demostraría que los que son perfectos son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección, y reforzaría la creencia de que aquellos que lo tienen todo necesitan ayuda y son por lo tanto desvalidos. Este es el tipo de razonamiento en el que el ego se embarca. Dios, que sabe de sus creaciones, son perfectas, no las humilla. Eso sería tan imposible como la noción del ego, según la cual Él ha humillado a Dios. Por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes implica desigualdad, y el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe. Ser fiel a una premisa que se ha aceptado es una ley de la mente, y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Es posible también ser fiel a otras leyes, pero no porque las leyes sean ciertas, sino porque tú las promulgaste. ¿De qué te serviría que Dios te probase que has pensado de forma demente? ¿Podría Dios perder su propia certeza? He dicho frecuentemente que eres lo que enseñas. ¿Querrías que Dios te enseñase que has pecado? Si Él confrontase al ser que fabricaste con la verdad que Él creó para ti, ¿cómo no ibas a tener miedo? En ese caso, dudarías de tu mente recta, que es el único lugar donde puedes encontrar la cordura que Él te dio. Dios nos enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. La separación no fue una pérdida de la perfección, sino una interrupción de la comunicación. La voz del ego surgió entonces como una forma de comunicación estridente y áspera. Esto no podía alterar la paz de Dios, pero sí podía alterar la tuya. Dios no la calló, porque erradicarla habría sido atacarla. Habiendo sido cuestionado, él no cuestionó. Él simplemente dio la respuesta. Su respuesta es tu maestro. Y bueno, con esto finalizamos este repaso de la única respuesta. Está muy, muy bonito y es cierto lo que nos dice. A veces le damos tanta importancia, pues obviamente, a lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, y dejamos de dar importancia a lo que realmente importa, y valga la redundancia, ¿no? Nuestra mente. Como nosotros podemos ver nuestro cuerpo, lo podemos tocar, lo podemos sentir, pues decimos, esto es lo que existe, ¿no? Y escuchamos palabras y decimos, eso es lo que existe. Pero no, lo que realmente es lo importante es nuestra mente. Y en nuestra mente, y no me refiero nada más a nuestros pensamientos, va más allá de nuestros pensamientos. Me refiero a la mente recta, esa que no se equivoca, esa que sabe realmente que todo es perfecto, que sabe que no se deja guiar por lo que el ego nos dice o por lo que nuestro cuerpo y mente, nuestros pensamientos nos están diciendo. Es obvio que si nosotros escuchamos constantemente críticas, hacemos constantemente juicios y nos ponemos a la defensiva, pues es obvio que vamos a estar totalmente distraídos, vamos a estar enfocándonos en problemas, en cosas que son nada más una creación de nuestro ego. Es como si fuera una película que estamos creando y que la complicamos dependiendo de cómo nos estamos sintiendo. Es lo mismo que estamos haciendo con nuestra vida diaria. Y aquí la única respuesta para apagar esa película, apagar la tele, es recordar que existe la mente recta, la mente del Espíritu Santo, la que nos dice que no necesitas hacer absolutamente nada, sino simplemente recordar que eres espíritu, más que tu mente, más que tus pensamientos, más que tu cuerpo. Todo lo que acabo de mencionar de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra percepción ante la vida, nada más son herramientas que nos deben de ayudar a nosotros a que podamos sentir esa paz y que podamos contagiarla hacia los demás. Ya no estamos para tomarnos las cosas personales, ya no estamos para sentirnos agredidos, para sentirnos las víctimas, para sentirnos los buenos, los malos, los peores, los mejores. No, ya no podemos seguir creyéndonos todos esos personajes, porque sabemos que solamente son personajes, que no es la realidad. La realidad es saber que eres espíritu y que ese espíritu forma parte de Dios, que eres a imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos que dejar a un lado los prejuicios, debemos dejar a un lado todo lo que nos está causando miedo, temor, ansiedad, angustia, desesperación, y volvernos a comunicar para poder sentir la paz de Dios. Dios pues siempre está con nosotros, tu Dios siempre está contigo, tu guía, tus ángeles, como tú le quieras llamar, y Él nos da la respuesta, y su respuesta, como nos dice al final, es tu maestro. Su respuesta es tu maestro, y tú sabes quién es tu maestro, ¿verdad? Lo ha repetido el libro durante todo el transcurso de las lecciones, y pues esperemos a que seamos buenos maestros, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 15 y nos dice lo siguiente: mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. y bueno, ya está de más, ¿no? Va muy de acuerdo con el tema que acabamos de elegir. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. ¿No reconoces que los pensamientos que piensas, no son nada debido a que aparecen como imágenes? Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver. Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver, eso es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión y la reemplaza con ilusiones. Esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver, seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio. Comenzarás a entenderla cuando hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos objetos que ahora te resultan familiares. Ese es el comienzo de la verdadera visión. Puedes estar seguro de que esta no tardará en llegar una vez que eso haya ocurrido. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante inesperadas. No tengas miedo de ellos, son la señal de que por fin estás abriendo los ojos. No seguirán ocurriendo, pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento. Esos ejercicios no han de revelarte el conocimiento, pero allanarán el camino que conduce a él. Al practicar la idea de hoy, repítela primero para tus adentros y luego aplícala a cualquier cosa que veas a tu alrededor, usando el nombre del objeto en cuestión y dejando descansar tu mirada sobre él mientras dices: esta pantalla, por ejemplo, es una imagen que yo mismo he fabricado. O ese camino es una imagen que yo mismo he fabricado. O esta persona, o este trabajo, o este vaso, o esta taza, o este micrófono, este teclado. No es necesario incluir un gran número de objetos específicos al aplicar la idea de hoy, pero sí es necesario que continúes mirando cada objeto mientras repites la idea para tus adentros. La idea debe repetirse muy lentamente en cada caso. Si bien es obvio que no podrás aplicar la idea a un gran número de objetos durante el minuto más o menos de práctica que se recomienda, trata de seleccionarlos tan al azar como sea posible. Si te empiezas a sentir incómodo, menos de un minuto será suficiente. No lleves a cabo más de 3 sesiones de práctica con la idea de hoy, a no ser que te sientas completamente a gusto con ella, pero no hagas más de 4. Puedes, no obstante, aplicar la idea durante el transcurso del día, según lo dicte la necesidad. Así que ya sabes, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Entonces, haces el ejercicio. Puedes hacer máximo 4 minutos durante todo el día o puedes hacer un solo minuto o menos de un minuto. Vas a ver lo que está a tu alrededor, quien sea, y vas a decir: este o ella o ese o eso es una imagen que yo mismo he fabricado. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

y pues puedas sentirte pues más fuerte, ¿no? Muchas veces cuando uno se ve en el espejo puede también observar, ¿no?, que la piel se vuelve flácida tal vez por el transcurso de los años o por la preocupación, por el estrés, y entonces se ve como si estuviera colgada la piel. Algunas veces las razones son por la menopausia, que es por la reducción de la producción de colágeno, una alimentación inadecuada. Así que también pues las personas que tienen muy flácida la piel del rostro también pues pueden incluir alimentos que contengan obviamente colágeno, que te ayuden, ¿no?, a la producción de colágeno. Algunas de las partes donde se puede manifestar la piel flácida puede ser en el abdomen, en los brazos, en el rostro, en las piernas. Y también hay ejercicios que obviamente te ayudan nuevamente a fortalecer, una buena alimentación, jugos curativos. Y si tú le agregas un poquito de ejercicio, pues vas a verte genial. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que te ayudan a reafirmar la piel flácida? Las zanahorias, la calabaza, el mango, el melocotón, verduras de hojas verdes que son ricas en betacaroteno, además de su acción antioxidante que resulta imprescindible para la renovación de la piel y la mucosa, el kiwi, las naranjas, las mandarinas, los limones, las toronjas, que son fuente de vitamina C, una buena fuente, y es indispensable para la producción de colágeno que mantiene la piel tersa. Así que si de repente dices tú, ay, tengo la piel muy arrugada, ya sabes, vitamina C diariamente. Todos estos ingredientes o bueno, alimentos que te estoy diciendo, incluirlos en tu alimentación. El aceite de oliva, los frutos secos que contienen vitamina E. Yo cuando he practicado pues comer frutos secos, como por ejemplo las nueces, las almendras, si ustedes no son alérgicos, la verdad es que sí hace un cambio muy notable en la piel, así que inclúyanlo. Espero que ustedes no tengan alergia. O si no, pues también la vitamina E en cápsulas también las pueden tomar en su vida diaria. Y bueno, aquí les viene el primer juguito, pongan mucha atención. Jugo para reafirmar la piel flácida. Ingredientes: 4 zanahorias partidas en trozos de 5 a 7 centímetros y 8 ramitas de perejil y varias hojas de espinacas. Y también vas a incluir un vasito con agua. Nuevamente te repito los ingredientes: 4 zanahorias partidas en trozos de 5 a 7 centímetros, 8 ramitas de perejil y varias hojitas de espinacas con un vasito con agua. Hay que lavar antes muy bien los ingredientes. Una vez de que ya están limpios, pues lo pones todo en la licuadora y lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Y se recomienda que tomes este juguito a diario y vas a ver cómo tu piel se va a ir fortaleciendo y poniendo más fuerte. Y bueno, háganlo, prepárenlo y el día de mañana les traeré otras opciones, mañana y pasado, y hasta el viernes, si Dios quiere, para que ustedes puedan prepararlos. Ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula El mejor día de tu vida. We'll be right back.